A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Estamos en contacto con James Petras. Antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos, Petras. Para Radio Centenario, siempre un gusto conversar con usted. Muy buenas noches. Buenas noches. Dominando toda la noticia, lo que pasó en Washington hoy y las implicaciones para el país, para el gobierno, para la democracia. ¿Esto tiene algún precedente, Petras? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué trascendencia cree usted que tiene esta toma del Capitolio? Enorme consecuencias. Primero, es algo raro. No hemos tenido golpes de Estado así como podríamos experimentar ahora. Yo creo que el hecho que Trump estaba preparando el camino, negando las elecciones, negando la validez de la política, las elecciones, los juicios judiciales, todo rechazaba Trump a partir de caminos legales. Y ahora, como han fracasado todo menos el golpe, el hecho que Trump está utilizando el golpe de Estado y provocando la posibilidad de una guerra civil. Bien, ¿usted cree que esto fue espontáneo, digamos, que sus seguidores lo hicieron con libre albedrío, o que pudo haber alguna directiva incluso de algún organismo oficial para que esto ocurra? Sí, yo creo que hay organizaciones, hay iniciativas propias, pero tenemos el hecho que Trump nunca aceptó las elecciones, los resultados. Entonces estaba incitando el golpe, diciendo que todo era ilegal, fraude, etcétera, y incitando sobre el público, diciendo que ellos tienen que actuar. Si no actúan, van a perder una oportunidad de cambiar la dirección de la política. Trump han tomado una posición de que si no ganamos, tenemos que destruir. ¿Esto qué consecuencias institucionales puede llegar a tener para Estados Unidos? Este hecho que usted califica como golpe por parte de Trump, o por lo menos con la anuencia de Trump. Depende en un factor importante. Si Trump va a continuar después de las elecciones con su propia campaña, su propio partido, su propia organización, estrategia, podría continuar el golpismo como factor en la política norteamericana. Si Trump retira de la política, se automargina, podría tener un efecto muy minoritario, pero hay que ver cómo va a seguir después de las elecciones. Trump tiene un enorme apoyo, es minoritario hasta ahora, pero tiene un apoyo que es activo y dispuesto a todo. ¿Qué papel han tomado las fuerzas de seguridad? Me refiero a las guardias y al ejército en todo este tema. ¿Han participado de alguna manera? En el primer momento estaban desarmados, marginados, pero ahora la ciudad de Washington, capital del país, está movilizado. Hay Guardia Nacional, hay Policía Federal, hay Fuerzas Especiales. Toda la ciudad está ocupada por las autoridades. Yo creo que mucho depende cómo va a pasar después. En la actualidad parece que los republicanos van a juntar con la mayoría de demócratas para derrotar el golpe planeado. Trump está a la margen en esta situación porque falta control de su propio partido y más importante, parece que todas las cámaras militares están apoyando el gobierno actual y está contra los golpistas, y los llaman golpistas y matones, incluso entre diferente posición militar. No tiene ningún apoyo afuera de la camarilla Trump. Bien, o sea, no es posible un golpe de Estado victorioso, digamos, por parte de Trump, porque no tiene respaldos ni en su propio partido ni en Fuerzas Armadas. Sí, en su partido tiene apoyo a una fracción, yo decía un tercio de su partido dispuesto a ir hasta terminar con un golpe. No hay ningún señal de que los militares están dispuestos a rebelión y compartir con Trump. No hay hasta ahora. Los militares que tomaron Washington y echaron los golpistas de la Casa Blanca y Congreso no recibieron ningún apoyo. Entonces es un golpe fracasado, y ahora a ver cómo lo van a utilizar los trumpistas. Bien, ¿en qué puede terminar Trump? ¿Puede haber juicio político? ¿Puede haber algún tipo de denuncia de punto de vista judicial hacia Donald Trump y hacia gente que estuvo participando de esto? ¿Puede tener consecuencias penales para él? En una instancia pensaba que van a empezar un juicio judicial para los efectos de la fraude e intervención ilegal de Trump, pero Biden dice que quiere evitar una continuación de la guerra contra Trump. Entonces yo creo que hay un base legal para poner juicio a Trump, pero no creo que Biden está dispuesto a continuar la guerra. Creo que él quiere marginar Trump y seguir con su nueva política. Yo creo que Trump ha indicado que quiere continuar la lucha en el próximo periodo, quiere prepararse por nuevas elecciones en el próximo periodo. Entonces no está claro si vamos a continuar a ver Trump como factor político o si va a desaparecer en el próximo periodo. Bien, por último, Petras, este episodio que generó tanta inestabilidad, donde el mundo estuvo mirando a Estados Unidos sorprendido, Estados Unidos que no es común ver este estado de situación, ¿puede generar en otros grupos políticos, hasta de izquierda, digamos, la posibilidad de organizarse en estos momentos de tanta incertidumbre y generar algún hecho político que pueda modificar el statu quo político de Estados Unidos? Bueno, primero debemos ver que en el mundo hay mucho desprestigio de la política norteamericana, incapaz de defender su Congreso, incapacidad de preparar el camino para una transición. Entonces, en general, mundialmente, Estados Unidos está muy desprestigiado. Parece como una república bananera en peor sentido. Segundo, yo creo que los Estados Unidos en este momento está lleno de confusión, de incapacidad de decidir quién manda y quién. Parece que las imágenes que hemos visto en otros países son muy desfavorables a Estados Unidos. Trump como persona, un fanfarrón, la política en Estados Unidos con el partido apoyando Trump también es casi payasos. No hay ningún respeto ahora entre el público mundial. Incluso en Europa, en Inglaterra, hablan de un gobierno golpista. Entonces, yo creo que es la imagen que vamos a encontrar, incluso en Washington ahora, en los medios de comunicación, sienten mucha vergüenza que están con un partido y un gobierno que actúa como un desprestigio, como payaso, sin ningún respeto por las normas constitucionales. Petra, nosotros queremos agradecerle mucho este momento. Obviamente que necesitábamos tener su palabra ante algo tan importante, tan trascendente, y que va a marcar claramente la historia de los Estados Unidos como un momento de los trascendentes. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Montevideo, y estamos en contacto con usted. Sí, un abrazo para vosotros. Siento un poco problema que hemos tenido con las interferencias en los teléfonos. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.